Bien, buenos días, Daniel, ¿cómo andás? Muy bien, todo bien. Sí, realmente me presentaste bien, gracias por la presentación. Sí, justamente el jueves 17 dimos una charla sobre Malvinas en primera persona, estuvo muy bueno y bueno, estuvo lindo, la verdad que estuvo muy lindo y yo quiero agradecer a la Universidad de General Sarmiento y a todos los colegios que estamos yendo por dejarlos ir a hablar y a seguir malvinizando. Porque nosotros pensamos que el futuro de Malvinas está en la juventud, ¿no? Para que desde que nosotros no estemos más y todo, Malvinas no se pierda, siga latiendo en los corazones de todo el mundo. ¿Vos estás organizado en algún centro de excombatientes en la región? Acá yo vivo en Jauri, que es provincia de Buenos Aires, cerca de Luján. Sí, nosotros estamos dando charlas por todos los colegios. Vamos a todos lados. Cuando nos llaman, tratamos de ir, de llegar a todos los colegios, tenemos hasta mayo por ahí. Pero bueno, realmente nos gusta y lo hacemos con mucho cariño, como ya te decía anteriormente, para seguir movilizando. La historia mía es, bueno, te voy a contar. Dale. Yo era una persona común, hice el servicio militar, estaba de baja, y a los estaba en medio de baja en febrero, a mí del servicio militar, ahí por el año 1982. Y el más bueno, es el 7 de mayo, de abril, me llega el telegrama que me tenía que presentar al escuadrón. Te cuento un poquito lo que es el escuadrón. En ese momento, Carlos, ¿dónde vivías? ¿En ese momento qué? ¿Dónde Perdón. vivías? ¿Vivías donde estás viviendo ahora, ahí en Luján, o vivías en...? En Luján, sí, en Luján. Entonces me llega el telegrama que me tenía que presentar al escuadrón. Te cuento lo que es el escuadrón. El Dale. escuadrón rápidamente es una subunidad de caballería de combate dentro del regimiento 3 de Tablada. Bueno, ahí hice servicio militar, todo, después te daban. Me llega el telegrama, me tuve que presentar, y me cortan el pelo de vuelta, todo, y lo dicen que, bueno, lo tenemos que pagar por las dudas y tenemos que ir a Malvinas. Y ahí lo vacunan, lo empiezan a dar armamento vuelta, pasamos instrucción de vuelta, de todo eso, hasta que, bueno, el día 14, sí, más o menos, no, el día 12, perdón, salimos para en un avión de la línea sin asiento, o sea, íbamos todos sentados, apoyados codo con codo, hacia Río Gallegos. Y de ahí, de Río Gallegos, dice, bueno, vamos a Malvinas, ¿eh? Así que estuvimos un día esperando el Río Gallegos y después lo cruzan en un Hércules a Malvinas. El día 14 ya estábamos en Malvinas, ahí en Puerto Argentino, en Aeroparque, y de Aeroparque fuimos caminando hasta la posición nuestra, que la primera posición fue ahí justo enfrente de Molibruc, para que se ubiquen si hay un mapa, ¿no? Y bueno, nosotros esos días la pasábamos tranquilos, limpiábamos el FAL, hicimos los pozos de zorro, estábamos tranquilos, estábamos medio aburridos, ya estábamos medio como teníamos. Ha sido siempre lo mismo. ¿Vos Hasta que estabas el con primer. otras personas que habían hecho también el servicio militar y que habían sido convocados? Claro. Sí, yo estaba con compañeros míos que habíamos hecho el servicio militar juntos y que lo habían convocado. Y hasta que después, el 1 de mayo, vemos pasar algunos aviones, unos Humvees negros, después vemos que ponen en negro, que empezaban a tirar bombas sobre las posiciones de todos, ¿no? Y venían bajo. Entonces el capitán nuestro dice, empiezan a tirar y le tirábamos con FAL. Y se dieron cuenta que el FAL le pegaba a los Humvees. Entonces, bueno, tuvieron que levantar mucho más arriba y bueno, y ahí es cuando realmente empezó la guerra. Ya de ahí hubo en Puerto Argentino toque de queda. Nosotros tocaba una vez por semana al escuadrón nuestro hacer guardia. A las 6 de la tarde se cerraba todo y teníamos que cuidar que en las casas de familia los isleños no prendan la luz, no hagan ninguna seña, todo eso. Imaginás con el frío que hacía y todo, cuidando, pero los isleños eran malos, porque ellos era de ellas las Malvinas, y la defendían, y prendían las luces, y tuvimos que sacar a la gente afuera, perder la prensa, retar, lo que ellos. Y en el idioma inglés algunos no entendían, todo eso. Bueno, esto fue lo que estaba pasando, hasta que, bueno, realmente enteramos que desembarcan los ingleses en Bahía San Carlos, ahí en Darwin, y que se había armado el combate. Ya nosotros recibíamos fuego de fragatas y algunos aviones que pasaban a Santa, los tiraban en unas bombas que se llamaban Beruga, que son bombas de retardo, que es una bomba grande que explota así, y es peligrosísima porque eso larga todas las esquirlas y no sabes para dónde van a salir, no sabes dónde cubrirte con eso. Y bueno, y después pasaban así los días hasta que llega la orden, más o menos alrededor del 10 de junio, 8 o 9 de junio, pero teníamos que desplazar hacia Monte Londo, que se había roto la barrera del 7, que estaba cubriendo esa posición, y teníamos que nosotros a cubrirla. Bueno, nosotros ahí decidimos dejar la carpa, decidimos dejar todas las pertenencias, ya íbamos con el FAL, íbamos con las municiones, con un PDF, que es una granada que se pone al FAL, y con la granada de mano, todo vestido. Bueno, y ahí cuando fuimos, ya ni fuimos a la tardecita anoche, empezó el combate. O sea, yo llego, empezó el combate y empezamos a tirar, ¿no? Ellos tenían, nosotros dimos cuenta que empezó todo el bombardeo de fragatas, iba justo estábamos nosotros, pasaban los aviones, pasaban, tiraban bombas, y bueno, nosotros estábamos con el FAL, que teníamos un tiro de cada 10 infrarrojos, y los ingleses tenían todos los tiros infrarrojos. Infrarrojo es para que se vea dónde va el tiro, ¿no? Uh-huh. Dónde va la munición. Y bueno, fue un combate muy sangriento, realmente nosotros tuvimos algo, 9 bajas y 60 y pico de heridos, porque nosotros fuimos a tomar una posición. Ese combate duró 2 días, o sea, yo explico a toda la gente, uh-huh, un combate no es que estás todo el día peleando, hay horas, minutos, o capaz son 3 horas seguidas, pues se para, ¿viste? Uh-huh. Eso es de todo. Hasta que, bueno, realmente seguimos peleando, y estábamos, lo dimos cuenta que estábamos rodeados por todos lados, teníamos tiros por todos lados. Sí. Es más, yo generalmente, lo que la historia mía, lo que cuento, digo, yo me salvé por la Virgen de Luján, porque en un momento estábamos con un sargento al lado mío y otro lado estaba a la izquierda otro compañero mío, un soldado, y dice, guarda que está bien de cerca. Entonces yo agarro, lo cubrimos todo bien sobre la piedra, y en vez de caer del lado derecho donde estaba yo, cayó del lado izquierdo donde estaba mi compañero. Y yo en ese momento, en la piedra, me refleja la imagen de la Virgen de Luján. Así que era algo increíble, ¿no? Y digo, me salí por esto, y estaba todo manchado con sangre y me tocaba. Yo digo, ¿dónde estaba herido? No. Y era justamente, el que estaba herido era mi compañero. Bueno, y seguimos peleando de ahí, y después, bueno, los rendimos. Ahí los ingleses los llevan a Puerto Argentino, ahí por la casa había unos galpones, nos metieron en unos galpones y estábamos esperando a ver qué se hacía, hasta que se firmó la capitulación, ¿no? Lo que nos llamó la atención, por ejemplo, ver al general nuestro, Menéndez, que en ese momento era gobernador, que estaba todo vestido así como de gala, y el general inglés, que era el general Moore, estaba todo embarrado como nosotros, así, que realmente estuvo en combate, ¿no? Y después, una cosa para destacar, o sea, con el tiempo, nosotros dimos cuenta que peleamos como la OTAN, como que peleamos a la Rusia y Ucrania, como siempre lo comparamos. Porque Estados Unidos le pasaba pasaba con los aviones de ellos, y después nos mostraban, a los 2 o 3 años nos enteramos, que nosotros decíamos, ¿cómo se dan cuenta de los indicios donde estábamos? Estábamos escondidos todos. Pasaban los aviones de Estados Unidos y sacaban fotos y le daban las posiciones nuestras a los ingleses. Por eso decimos que peleamos con la OTAN, ¿no? Claro. Y bueno, después de ahí fuimos el 2 días en los galpones, eso, y bueno, dicen, bueno, van a subir al Canberra. El Canberra es un barco transatlántico inglés, y entonces los ingleses se burlaban y nos decían, este es el barco que ustedes decían que habían hundido. Lo tenían en vista así, porque se corría la bola que al Canberra lo habían hundido. Y bueno, y subimos ahí. Y dice, estuvimos un día dentro del Canberra y estaban mirando lo que pasaba, ¿no? Estaba esperando que en ese momento seguía como presidente Galtieri, que dé la orden, si se autorizaba, ¿no?, para que lo lleve a la Argentina, porque si yo lo pensaba en Uruguay. O sea, estábamos indecisos hasta que, bueno, no sé si fue él o quién, dijo, bueno, sí, van a Madrid, a Argentina. Y bueno, y después de ahí fuimos a. Estuvimos 2 días navegando y llegamos a Puerto Madryn. Incluso más, los oficiales, algunos le decían, tengan cuidado porque la mayoría de todo, bajen en los unimos de Canberra, sigan en la lona porque ustedes perdieron la guerra, lo querían hacer. Y era todo lo contrario, cuando llegamos a Madryn, la gente lo recibió bárbaro, lo victoriado y todo, y ahí está la historia de que surge el día que madre se quedó sin pan. Lo daban pan, lo daban de comer, lo daban todo. Y bueno, le piden sacar ropa, que le regalemos algo. Ellos, de eso, claro, fuera realmente entramos como triunfadores, no como perdedores. A pesar de el intento de la dictadura en ese momento de esconderlos, ¿no? En este regreso. Exactamente, sí, lo estuvieron escondiendo. Además, nosotros cuando llegamos, no fuimos directamente a nuestras casas. Fuimos al Palomar, algunos fueron al Campo de Mayo, a la escuela de oficiales, ahí lo tuvieron con psicólogos, psiquiatras, diciendo que bueno, que no hablemos mal, que la guerra había sido esto, que no se pasaba, tratándonos de bajar un poco el tono, como que para que no hablemos mal de los militares, ¿no? Y los tuvimos constantemente, que les daban charlas. Y después lo que fue también muy lindo, el encuentro con mi familia, yo siempre le cargo a todos. En ese momento no existían los celulares, solamente cuando lo llevan al Palomar de vuelta, los días en esa charla, todo eso, bueno, ya para avisarle a mi viejo que estaba vivo y a mi vieja y a mis hermanos, como el teléfono público estaba tan ocupado, tan saturado, y ya a distancia casi era imposible comunicar, porque en ese momento no existían celulares. Claro. Entonces nosotros poníamos el número de teléfono nuestro y tirábamos piedras con el número a la calle. Hasta que, mira, estaba lleno de gente ahí vitoreándolos en el Palomar. Hasta que una señora de Bernal llama a la casa de mi viejo diciendo que había encontrado esto, diciendo que estoy vivo, bueno, vengan a buscarme. Así que corriendo enseguida fue mi viejo para allá, pudieron entrar y pudieron ver. Así que bueno, esa fue la alegría. Qué tremendo esto, ¿no? De tomar el mensaje y trasladarlo rápidamente para que te vayan a buscar. Realmente es algo tremendo, ¿no? Y es algo como una sensación de que, por eso a veces cuando damos la charla en los colegios, o hablando por la radio, hablando con vos, que cómo avanzó también la tecnología, ¿no? Porque antes había un teléfono público y ahora estamos todos con celular y estamos todos conectados por internet, por todo, ¿no? A los chicos en la secundaria, cuando les contás esto, le debe de resultar difícil de imaginar, ¿no? Ahora que ellos nacieron ya con un desarrollo de la tecnología muy distinto, ¿no? Sí, le cuesta mucho de creer. Cuando le cuentan, si le tiraba con teléfono, ¿cómo? Y dice, no había teléfono. Y, no, le digo, está el teléfono que vos marcaba la horquilla del teléfono y pedías operadora. ¿Te das cuenta? Y después te pasaba. Y como era un teléfono público, no podía llamar a la distancia, era muy difícil llamar a la distancia. Porque como yo vivía en Cabo de Palomar era a la distancia. No, los chicos se quedan admirados. Pero lo importante de todo esto, vos sabés que lo lindo de todo, la gente y todo, se queda admirado y les encanta el tema Malvina. Es más, a nosotros siempre nos pasa que vamos a los colegios, bueno, realmente los docentes por problemas de horario dicen una hora, los profesores de historia realmente son los que organizan esto, los historiadores, dicen una hora porque los chicos se cansan. Y por ejemplo, ayer tuve una charla de las 5 de la tarde hasta las 8 y media de la noche. ¿A dónde estuviste? 3 horas y media en el salón de acto, escuchando de Malvina. ¿En qué escuela estuviste, Carlos, ayer? ¿Qué? ¿En qué escuela estuviste ayer con esta charla? Estuve acá en la escuela 16 de Jaboy. Ajá. Así que, no, pero bien, y nosotros realmente, ya a mí me costó salir a hablar, te digo la verdad. Yo estuve 20 años callado, viste, por el tema de Malvinas, todo. Y después digo, no, entonces mis hijos me ayudaron, mi señora también, no, hay que salir a hablar, tienen que salir a hablar. Bueno, pues juntamos con un grupo y bueno, y ahora hablo por todos lados, así que ya te hablamos por todos lados. ¿Cuál sentís que es la deuda, Carlos, de la democracia para con ustedes? Mira, yo pienso que acá el gran protagonista de esto fue Néstor, que fue Cristina, los que más los dieron a los excombatientes. Yo lo digo siempre, el grupo de excombatientes tiene otras ideas políticas, ideas nuestras o ideas distintas, pero el que más los dio fue Néstor y después Cristina. Yo lo que digo, si hay una deuda de democracia ahora, es, por ejemplo, nosotros estamos reclamando que de 1982 a 1991, con una ley que hay, que se llama Anexo 40, tarda, tiene que hacer una relación psiquiátrica, todo eso, en salud de ejército, para ver con el grado de discapacidad que viste de Malvina, cómo te afectó a vos. Bueno, cuando te hacen eso, tardan casi 3 años en pagarte, en llegar. Entonces, una barbaridad, 3 años increíble, de que vas a salud, que pasa por veterano, que pasa a contaduría, que pasa a ver, es una burocracia tremenda. Eso es lo que trabajamos. Después, yo personalmente no, yo no me quedé, no soy de quejarme mucho de eso. Aparte, a mí me gusta seguir modernizándolo. Por último, Carlos, y te agradecemos enormemente este rato que nos dedicaste. La muestra Malvinas en primera persona se puede visitar hasta el 30 de abril, o sea, tenemos un mes todavía por delante. Está ahí en el museo, en el Centro Cultural, perdón, de la Universidad General de Sarmiento. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando nos acerquemos hasta ahí a recorrer esta muestra? Esta muestra, sí, hasta el 30 de abril, como vos dijiste. Mirá, yo llevé el uniforme mío de que estuve en Malvinas, llevé, bueno, también de la boina, llegué... unas cartas, cómo se mandaban las cartas de Luján hacia las Islas Malvinas, una carta que me escribió mi madre, y después llevé la tarjeta, está la tarjeta de prisionero mía, está la gran lata de ración donde calentábamos, están las pastillitas de alcohol para calentar. No, hay un lindo material que puede casar a los chicos allá del Centro Cultural, y que bueno, están muy contentos porque está yendo mucha gente a visitar la muestra. Bien. Carlos, muchas gracias por este ratito, un abrazo enorme. Bueno, y felicidades por el reconocimiento que te ha otorgado la universidad. Sí, muchas gracias, también quiero agradecer también ahora el reconocimiento ahora el 20 de abril del Consejo Superior, me va a entregar un reconocimiento importante. Y acá en Luján también, como en todas las ciudades, amigos, yo estoy viviendo todo eso, va a ser un acto imponente, porque están hablando de un desfile, todas esas cosas, así que el sábado los esperamos a todos. Bien, un abrazo enorme, muchas gracias. No, por favor, les deseo a ustedes por llamar. Hasta luego.